Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Aquí como siempre, mi nombre es Cristina del Solar y aquí estoy para hacerles compañía hasta las 12 del mediodía, como cada martes y cada jueves, después de la doctora Elba Garber. Y si querés pedir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, tenés que hacerlo llamándonos al 4-789-9014. 4-789-9014. Allí podés pedir un ángel, un mensaje, o después del programa te podés conectar para los talleres o para conseguir los libros o para conseguir los talleres ya dados. También lo podés hacer vía internet. Los talleres te llegan por email. Entrás en la página en cristinadelsolar.com.ar. Vas a conseguir los talleres, donde dice conseguir los talleres, y ahí tenés todos los talleres que hay. Y abajo hay un sector que dice otros talleres, porque a lo mejor los últimos todavía no llegamos a subirlos, pero no importa, vos ahí nos mandas un email, nos decís cuál es el que seleccionaste y mientras tanto haces todo el proceso. Es realmente fácil, te llega con el archivo de voz y con el archivo escrito. Son muy pocos los que no tienen el archivo de voz, la mayoría de los que están en esa lista están todos, así que bueno, podés conseguirlos. Lo mismo los libros y lo mismo las meditaciones, que también están allí. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar en este programa, en este anteúltimo programa de junio. Ya viene ahí nomás, enseguidita viene julio. Es increíble cómo pasa de rápido el tiempo. Vuela, vuela. Y viene a nosotros, para nosotros, en este instante, el ángel del discernimiento. Este ángel llega a nuestras vidas para otorgarnos el maravilloso don del discernimiento, el poder de elegir y utilizar las palabras adecuadas en el momento indicado. Nos permite encontrar coherencia entre lo que somos, sentimos y actuamos, poniéndonos en un plano de amor y perdón para con nosotros mismos y para con todos aquellos que nos rodean cotidianamente. Podemos invocarlo cada vez que necesitemos elegir un camino, discernir si una persona es sincera con nosotros, diferenciar entre intuición, señal y miedo. Muchas veces dejamos de realizar cosas por temor y creemos que es percepción. Para no cometer errores, podemos invocar al ángel del discernimiento. Cada nuevo emprendimiento puede estar acompañado por este ángel, porque él nos hará ver las cualidades y defectos del proyecto que estemos por llevar a cabo. En cada decisión que debamos tomar, podemos pedir luz y guía a este ángel, quien tiene en sí todo el discernimiento y la luz necesarias para el aprendizaje. Podemos invocarlo con esta simple oración. Amado ángel del discernimiento, acude a mí para indicarme el sendero. Muéstrame con tu luz la decisión correcta. Llévame de tu mano para que pueda ver el camino correcto y realizar. Allí menciono lo que necesito discernir. Gracias, mi ángel, en ti confío. Ahora solo tenemos que saber utilizar este don, actuar de acuerdo a las señales, caminar por el sendero que nos marca el ángel del discernimiento. Y ahora le vamos a pedir a este ángel del discernimiento que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy. Ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecho a su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces, confía en él. Ponte en sus manos y descansa. Y entre todas las cosas maravillosas que puede traer a tu vida el ángel del discernimiento, puede traer la capacidad de comprender y entender por qué te estaban pasando cosas, discernir, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy siendo atacado? ¿Por qué? ¿Qué hago yo para merecer esto? Como dice la frase. Y en realidad te va a ayudar a entender y comprender que no importa lo que hayas hecho o lo que te hayan hecho, sino importa cómo tomas el futuro. El ángel del discernimiento te ayuda a discernir las decisiones. No te va a ayudar a discernir el pasado. Sí, también te puede ayudar a darte cuenta, a entender y a comprender. Pero lo más importante, la misión más importante, es que podemos distinguir entre el bien y el mal. Hay personas que se nos... situaciones, trabajos, situaciones de todo tipo que se nos presentan adelante y que vienen vestidas de maravillosas. Decimos, pero esto es ideal, esto es lo que yo quiero, esto es mi sueño. Resulta que después, cuando le pedís ayuda al ángel del discernimiento, ves o te das cuenta que no es así, que hay algo en ese camino que no es tu camino. Para evitar darte cuenta después y sufrirlo con posiciones de querer escaparte y no poder salir, o enredarte en una relación que por allí es nefasta para vos y que no es, y ya aprendiste o no es tu aprendizaje, ¿y para qué sufrirlo? Entonces, el ángel del discernimiento te va a hacer, como también puede pasar, que decidas igual vivirlo, pero con el discernimiento de saber que estás entrando en un campo minado, que digas, bueno, voy a tomar esta decisión a pesar de que no es lo correcto para mí, por esto y por esto, y es distinto. No entras en víctima, no entras en la persona ciega, entras con la luz y la claridad. Por ahí ese trabajo, esa persona, esa situación es un puente para poder atravesar del otro lado y poder decir, bueno, aprendí, me faltaba aprender. Tuve esta relación con esta persona y ahora ya sé cuál es mi fortaleza y cuál es mi debilidad. O para decir, bueno, basta, esto no lo quiero vivir más. O sea, el ángel del discernimiento te va a ayudar a entender y comprender cada paso que vos vas dando. ¿Por qué elegís determinadas cosas? Ya no estás más, viste, dedicado a tu suerte, entregado a la buena de Dios. Eso es el discernimiento, a la buena de Dios. Pero a esto que llamamos suerte, ay, yo no tengo suerte, todo, me equivoco siempre. Bueno, pedile al ángel del discernimiento que te ayude a decidir correctamente. Cuando hay discernimiento, hay serenidad, hay capacidad de comprensión y hay capacidad de virar la vela. Vos estás navegando, los vientos te van en contra y vos seguís en contra de los vientos. Virá la vela, es sano. Bueno, y volvemos. Y estábamos hablando del ángel del discernimiento y discernir entre lo que me hace bien y lo que me hace mal, entre lo que hago bien y puedo seguir mejorando y lo que hago mal y puedo cambiar. Discernir entre lo que me hace mal de esta relación o de esta amistad o de este conocimiento o de este trabajo o de este lugar y modificarlo desde mí. A veces no es tan fácil salir corriendo, bueno, acá estoy mal y me voy a otro lugar, porque tampoco aprendes nada en ese cambio. Es como la actitud de los chicos, no me gusta este juego, lo dejo y juego este otro, ¿no? Ya pasó esa etapa, la etapa de comprender y entender por qué estoy acá parado, también te lo da el discernimiento. También te da esta cosa de decir, bueno, está bien, estoy contento, estoy tranquilo, estoy haciendo las cosas bien, necesito ganar mejor o necesito vivir mejor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y a lo mejor no tengo que irme de ese lugar o de esas personas, a lo mejor tengo que cambiar mi forma de enfocar o de engancharme en las situaciones. Pedile, no dudes en pedirle ayuda al ángel del discernimiento. Él te va a ayudar a ver correctamente cada situación. ¿Hacia dónde, a quién pedirle ayuda? A veces ahí tenemos que ir a un profesional y vos decís, ¿a cuál voy? ¿A este? ¿Cuál va a ser el mejor para mí? Si le pedís ayuda al ángel del discernimiento, vas a discernir cuál es el mejor para vos y vas a poder ir y recibir la ayuda que venís pidiendo en oración. Todo está encadenado. Cuando yo pido, recibo. Cuando yo estoy inseguro de lo que estoy recibiendo, pido otra vez ayuda al ángel del discernimiento. Es como un gran filtro. El ángel del discernimiento es un filtro. Es como ver, ir caminando por un lugar a oscuras, y el ángel del discernimiento levanta las persianas o enciende las luces. Estás en el mismo lugar, pero ves cada detalle. Decís, si me llevo esta mesa por delante, me voy a lastimar. En cambio, si la esquivo, no me voy a lastimar. Si voy hacia la heladera, la voy a poder encontrar sin chocarme con cosas. Es así la vida. Abrí los ojos. Eso es el discernimiento. Tener los ojos abiertos. El alma vibrando y la seguridad de que Dios te ayuda y que los ángeles vienen a eso, a ayudarte, a cambiar el panorama que a veces parece oscuro, negro, y resulta que comprender la luz, como decía en un escrito que leí hace muy poco del Sai Baba, no es que hay más mal en el mundo, es que todos tenemos un grado mayor de espiritualidad y entonces vemos más claro, es como prender la luz, estamos viendo lo que hay arrumbado en el mundo que siempre estuvo y ahora se está haciendo presente. ¿Y para qué se está haciendo presente? Para que lo limpiemos, para que lo saquemos, para que recemos y pongamos en el lugar correcto a las cosas correctas. Y cuando vos rezás, se acomodan las cosas, ya no tenés que pasar por grandes aprendizajes, no es ya ese tiempo, ya no es el tiempo de quedarnos días, meses, años en una misma situación y esperar a ver cómo se hace la luz. Es tiempo de ir por las respuestas, es tiempo de ir por las soluciones, es tiempo de pedirle ayuda al ángel del discernimiento. Y cuando no sabes discernir, cuando no tenés claro, pedile. Es simple, es tan simple como eso. Hoy vino a ayudarnos a entender y a comprender por qué pasan las cosas, por qué generamos nosotros para que estas cosas sucedan, qué aporte estamos haciendo negativo o cómodo. A veces la comodidad es más negativa que una actitud negativa. Y cómo podemos remar, avanzar, aceptar. Muchas veces aceptando situaciones, las vemos desde otro lugar, las vemos desde un lugar más llevadero. El revelarnos, el estar permanentemente revelándonos contra cualquier cosa que nos está pasando, a lo único que nos lleva es al estrés, al agotamiento, al agobio. El buscar la parte sanadora de esto. Bueno, a ver, estoy con un trabajo mediocre, no puedo crecer, crecen todos a mi alrededor y yo no crezco. Bueno, está bien, le pido ayuda al ángel del discernimiento y me doy cuenta qué tengo que hacer. Y lo voy haciendo. Ahora, si me doy cuenta de lo que estoy haciendo, sí, sí, pero ¿sabes qué? Si yo me hablo con fulano, pero no tengo que ir a hablar. Entonces, por más que te venga el ángel del discernimiento, te hable al oído y te empuje y te dibuje un mapa, no lo vas a hacer. Entonces, pedí fuerza, fe. Crezcamos en este tiempo. Y también tengamos discernimiento para todo lo que se viene. Hablemos de nuestro país. Elegir bien. Elegir lo que va a ser mejor, no para mí, sino para mi comunidad. ¿Qué va a hacerle bien a mi comunidad? ¿Qué espero? ¿Qué necesito? Necesito más seguridad, más valores humanos, respeto, proteger las leyes, aceptar las leyes, que se cumplan. Bueno, me fijo a ver dentro de lo que hay, pido discernimiento y empiezo a buscar la persona correcta. Eso te va a pasar en la vida siempre. Siempre tenés que tomar elecciones, siempre. Si tomo un café, tomo un té, ya es una elección. Hacerlas de la mano del ángel del discernimiento ayuda a que las decisiones sean sanadoras y purificadoras. Yo este sábado te espero, voy a dar un lindísimo taller donde en realidad vamos a hablar un poco del discernimiento, va a ser parte, siempre el discernimiento es parte de mis talleres, pero vamos a hablar de poder diferenciar los ataques energéticos. Hay gente que está con ataques energéticos, hay gente que está con ataques de nervios, hay gente que está con las emociones encontradas, o sea, hay negatividades, pero a veces vienen de nosotros o a veces vienen de afuera. Bueno, yo te voy a dar herramientas para que vos puedas ayudarte a superar los ataques energéticos, cualquiera que sea. Cualquier ataque que tengas, tuyo, de afuera o de afuera que se metió en vos, y vamos a hablar un poquito de vampirismo energético, un poquito nada más, como para entender que a veces estoy bárbaro, me levanto fantástico, voy a trabajar y vuelvo. Todo se cambió, me sale mal, no puedo pensar bien, me deprimo. La falta de energía lleva a dos caminos. Cuando uno está frustrado o agotado, tiene dos actitudes. O se agobia y se deprime, o se pone iracundo, ¿no? Se revela y se pone mal y malhumorado y nervioso. Bueno, este sábado vamos a juntarnos en un taller intenso donde te voy a dar las herramientas para superar los ataques energéticos. Vamos a aprender a salir adelante, vamos a aprender a cortar la mala onda, la mala energía, la que te hace daño. Yo te espero, es en el barrio de Belgrano. Los talleres tienen un costo de 50 pesos, igual que el precio que después lo podés comprar a través de internet.

de Villa Bosch, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Eugenia, también de Villa Bosch, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Blanca de Morón, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy, Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser pleno, puedes lograr este sueño. Puedes ser tú mismo. Para Gastón de Morón también, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy, es el momento de actuar, estoy contigo. Todo sale bien, apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Para Hernán de Vicente López, el ángel del amor. Y aquí estoy, cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante, recórrelo con alegría porque estoy contigo. Juan Martín de Vicente López, el arcángel Uriel. Y aquí estoy, no dudes, la duda es falta de fe, vine para asistirte. Ya no estás solo, juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Rafael, el ángel del coraje. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día, estás protegido, ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y para Susana, también el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y para todos los que quisieron un ángel y un mensaje hoy y no pudieron entrar o no se animaron a llamar, este es tu ángel. Este va para vos. El que dice, es el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Si quieres volver a escuchar el programa, puedes entrar a la tardecita o más tarde en www.cristinadelsolar.com.ar y por donde dice Cristina en la radio, ahí entras y vas a tener todos los últimos programas grabados y además podés ir a escucharlos del año pasado hasta el 2007, está todo almacenado. Así que si querés reescuchar algún programa al azar, como dicen muchos que hacen, que cuando están muy angustiados van, buscan los programas viejos, tocan y ahí el que sale los ayuda, dale, es mi aporte para que vos puedas seguir o que podamos seguir conectados. Ojalá yo pudiera estar más días en la radio, pudiera estar más tiempo en la radio, pero bueno, la realidad es que acepto y doy gracias del tiempo en el que puedo estar y lo trato de reemplazar un poquito con internet. Así que www.cristinadelsolar.com.ar. Lo mismo si me querés escribir, si querés pedir una oración o si necesitas un poco de ayuda. No una consulta, porque eso también podés entrar en la página, en guía y consejo, y ahí te explica todo cómo lo podés hacer. Pero si necesitas una oración o lo que sea, cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Bueno, ya nos estamos yendo, nos quedan unos minutitos todavía, el tiempo necesario para recordarte que hoy vino el ángel del discernimiento. No creas que no es lo que yo necesito que se me resuelva tal cosa, no necesito discernimiento. Yo te digo que sí necesitas discernimiento, porque esa tal cosa, si la estás pidiendo y no estás llegando, es porque no estás haciendo las cosas bien. Tenés que ponerte firme, tenés que conectarte con tu presencia yo soy, tenés que conectarte con tus ángeles, tenés que pedirles, y el ángel del discernimiento primero te va a ver, te vas a dar cuenta, mira, estoy pidiendo dudando, o estoy pidiendo mal, o estoy pidiendo porque me dijeron que repita como un loro. Uno cuando pide lo tiene que pedir de corazón, de corazón y conectado con lo que está pidiendo. Entonces para todos fue el ángel del discernimiento, y quizá haya alguien a tu alrededor que también lo necesite. Así que empiecen a hacer ese trabajo maravilloso que te da la angeloterapia, que es, le digo a fulano, lo veo mal, le voy a pedir a los ángeles por vos y vos pedile al arcángel Rafael. Le voy a pedir a los ángeles por vos y vos protégete con el arcángel Miguel. Eso es simple y sencillamente ser un angeloterapeuta, ponerle, darle al otro la oración y ofrecerle también el camino de los ángeles. Bueno, vamos a hacer prontito, vamos a estar el viernes 8 de julio, vamos a estar en Cañuelas. El viernes 8 de julio a las 7 de la tarde. Para recibir información, si ustedes quieren saber qué taller vamos a dar, tienen que llamar al Centro Kailas, Bienestar y Movimiento. Esto está en Cañuelas. El número, sí, yo me imagino que la gente de acá no va a ir hasta Cañuelas, pero igual te doy con el telediscado. Es 0226-15-45-70-73. Allí preguntás que vamos a estar dando el viernes 8 de julio en Cañuelas. Nos vamos a conectar ya muy prontito. El jueves voy a empezar a decir exactamente el nombre del taller. Pero bueno, como dice, ¿qué importa cuál es el taller? Sí que importa. Pero ¿qué importa si es un momento especial para que te puedas conectar con los ángeles? Para que puedas ver y aprender y llevarte por escrito y grabar, si querés, todo lo que charlemos en ese lugar y en ese momento. Esto se viene organizando hace un montón, no se podía armar, bueno, ya está. El 8 de julio nos encontramos en Cañuelas, ¿eh? Así que si querés presenciar, adelante. Chau, un beso, hasta el jueves. Buena vida, chau.